Verbos irregulares. Okay, it's time to look at another three irregular verbs, starting with the verb to sink, which means... hundirse. Muy bien. To hide. Esconder, ocultar. And to light. Encender, prender. Okay, by the way, to light only means encender en el sentido de encender una chimenea o un cigarro. Okay, mm-hmm. Cuando enciendes una luz, decimos siempre to turn on or to switch on. Okay, let's start with some really easy-peasy examples, just working on the verbs across different tenses. All right. Okay, todos los días se hunde. Every day it sinks. Y ayer se hundió. Yesterday it sank. Y últimamente se ha hundido. Lately it's sunk. It's sunk. Muy bien pronunciado. Perfecto. Todos los días ella se esconde. Every day she hides. ¿Y ayer? Yesterday she hid. No, she hid. Again? She hid. Yesterday she hid. Y últimamente ella se ha escondido. Lately she's hidden. Muy bien. Todos los días enciendo. Every day I light. Good. ¿Y ayer? Yesterday I lit. I lit. ¿Y últimamente? Lately I've lit. Good. Okay, let's look at some slightly more complex examples now within the time expression last Sunday. Que mm-hmm. significa el domingo pasado. Y por supuesto, nosotros nunca decimos the last Sunday, ¿ok? Mm-hmm. Omitimos por completo el artículo, ¿vale? El domingo pasado, un pesquero se hundió en el Golfo de Vizcaya. Nosotros decimos the Bay of Biscay. Last Sunday, a fishing boat sank in the Bay of Biscay. Good. El domingo pasado, encendí mi último cigarro. Last Sunday, I lit my last cigarette. El domingo pasado, alguien escondió mi mechero. Last Sunday, somebody hit... my lighter. Hid. Hid. No, hid. Hid. Estás diciendo hit, casi. Mm-hmm. Hid. Hid. Con la lengua arriba, arriba en la boca. Hid. Eso es. Last Sunday, somebody hid my lighter. Mucho mejor. Y por eso, desde entonces, no he vuelto a fumar. Ok, el domingo pasado, un buque se hundió en el Canal de la Mancha. Y nosotros decimos the English Channel. All right. Last Sunday, a liner sank in the English Channel. In the English Channel. Channel. Con una ch fuerte, ¿ok? El domingo pasado, encendimos una hoguera. Una hoguera es a bonfire. Last Sunday, we lit a bonfire. We lit a bonfire. Good, cambiamos. El domingo pasado, escondí el dinero debajo del colchón. Last Sunday, I hid the money under the mattress. El domingo pasado, se me cayó el alma a los pies cuando leí la noticia. Last Sunday, my heart sank when I read the news. El domingo pasado, encendí un fuego porque hacía frío. Last Sunday, I lit a fire because it was cold.